Queridos oyentes, este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y este programa, también como otros programas de esta radio, se pueden escuchar accediendo a la página de internet www.fmpuntadelindio.com.ar, las distintas páginas que hay para poder sintonizar radios, por la aplicación para los celulares y también en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet archive.org. Allí ponen en el buscador el nombre de este programa y pueden escuchar el programa de esta semana y también programas de semanas anteriores. Muy bien, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar al petróleo y a la energía. Espero que sea algo... Un enfoque interesante para cada uno de ustedes. En el primer artículo se titula El fin del petróleo y dice que ExxonMobil, una gran compañía de petrolera, pierde una pelea con los activistas verdes. Y dice que un fondo de alto riesgo logró incorporar a dos directores preocupados por el clima en la dirección del gigante norteamericano, mientras crecen las presiones para acelerar su proceso de reconversión ambiental. Y del artículo dice así: la edad de piedra no terminó por falta de piedras, y la era del petróleo terminará mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo. Ese grito de guerra anima a los críticos de las grandes petroleras, que sueñan con ir desplazando los hidrocarburos en favor de combustibles y tecnologías más limpias. Su bestia negra es ExxonMobil, por mucho tiempo la más rica y la más poderosa de las supercompañías petroleras occidentales y la más impertinente en la defensa del crudo. Lee Raymond, un formidable ex CEO del titán tejano, una vez echó a The Economist de su oficina luego de que cuestionara su flagrante negación de la ciencia climática. Darren Wood, que actualmente hace el trabajo que antes hacía Raymond, no niega que el cambio climático sea real. Y ahora debe enfrentar el mayor desafío a la conducción de la firma de que se tenga memoria. En la reunión de accionistas de la firma el 26 de mayo, una coalición de inversores activistas encabezados por Engine número 1, un pequeño fondo de alto riesgo, logró colocar al menos dos directores de tendencia ecologista para promover una estrategia de niveles más bajos de carbono del tipo promovido por las grandes compañías europeas como British Petroleum, Royal Dutch Shell y Total. Engine número 1 no logró todo lo que se proponía, presentó cuatro candidatos. Pero como observa David Larker de la Escuela de Negocios de Posgrados de Stanford, es extremadamente raro que una compañía del tamaño de ExxonMobil elija siquiera un director disidente. No se hable ya de dos o tres. Incluso una voz disidente puede hacer una gran diferencia, dice Charles Elson, un experto en dirección corporativa de la Universidad de Delaware, que ha servido como rebelde Cortés en varios directorios. El resultado es, por tanto, un ataque sin precedentes a la adicción al carbono de ExxonMobil, que es mayor que la de cualquiera de las demás superpetroleras. La campaña tuvo éxito gracias al respaldo de dos poderosos aliados, CalPERS y CLATS, fondos de pensión que representan respectivamente a los empleados públicos de California y sus docentes. Tienen entre los dos más de 700 mil millones de dólares en activos bajo su administración. Dos fondos gigantes que representan a los empleados estatales y de la ciudad de Nueva York, con aproximadamente otros 300 mil millones de dólares en activos, se sumaron a ellos en el apoyo al esfuerzo de Engine número 1. Juntos tienen menos del 1% de las acciones de ExxonMobil. Pero como grandes administradores de activos, sus actitudes enviaron una fuerte señal al mercado en general. El mercado la recibió. Institutional Shareholder Service y Glass Lewis, un duopolio asesor de apoderados que aconseja a inversores en este tipo de asuntos, recomendó la elección de 3 y 2 de los directores de Engine número 1 respectivamente. En un informe publicado el 14 de mayo, declaró que el fondo de alto riesgo aportaba argumentos convincentes de que se necesita un cambio adicional en el directorio para dar a los accionistas suficiente confianza en las perspectivas de ExxonMobil. La mayoría de los accionistas acordó, casi con certeza, incluyendo algunos grandes administradores de activos, con el resultado. La conducción de ExxonMobil se negó a anunciar los resultados, que ya debieran haberse contabilizado a la hora fijada, declarando en cambio un receso para asegurar que todos nuestros accionistas tengan la oportunidad de expresar su punto de vista. Esta jugada inusual alimentó rumores de que la firma estaba tratando de persuadir a grandes inversores institucionales de que revirtieran sus votos por los directores disidentes, especialmente aquellos con el perfil más verde. Si fuera esto cierto, sería un cambio respecto de la habitualmente fuerte estrategia corporativa de ExxonMobil. Sea lo que sea que sucedió durante el descanso no programado, el resultado aún así fue una bomba. Cuando la firma anunció que dos de los candidatos de Engine número 1, Gregory Golf y Kaisa Hietala, habían sido elegidos. Dijo que necesitaba más tiempo para determinar si un tercero, Alexander Kastner, se le sumaría. La derrota de ExxonMobil es la más reciente señal de que crece la presión externa para que el negocio petrolero abrace la transición a un futuro de más bajo contenido de carbono. El 18 de mayo, la Agencia Internacional de Energía, un pronosticador internacional que no es conocido por su alarmismo, alertó que las inversiones en todos los proyectos de combustibles fósiles deben detenerse ahora para que el sector global de la energía logre la neutralidad de carbono para el 2050. El presidente Joe Biden quiere que el sector estadounidense de energía deje de agregar gases de efecto invernadero en la atmósfera 15 años antes de esa fecha. Hasta ahora fueron los gigantes petroleros europeos los que sufrieron mayores presiones para volverse más verdes, por activistas, consumidores, entes reguladores, inversores y los tribunales. El año pasado, BP se comprometió a reducir la intensidad de carbono de los productos que vende en un 50% en los próximos 30 años. Este mes, Shell obtuvo la aprobación de los accionistas de su plan para crear un negocio neutral en materia de carbono para mediados del siglo. Aunque ambicioso de acuerdo a los estándares de la industria, esto no fue suficiente para un juez en los Países Bajos, que el 26 de mayo ordenó al gigante anglo-holandés que reduzca las emisiones entre 2019 y 2030 en un 45% en consonancia con los acuerdos climáticos globales. Se estima que Shell apelará al fallo. Ahora, el ataque al carbono se extiende más allá de la Europa adicta a abrazar a los árboles. En fecha más temprana de este año, la presión de los activistas ya había llevado a ExxonMobil a presentar planes para una nueva división de soluciones de bajo contenido de carbono, que desarrollará tecnologías para captar carbono y almacenarlo bajo tierra. También se ha comprometido a reducir la intensidad de carbono de sus propias operaciones de exploración y producción en un 15-20% para el 2025. El mismo día que tuvo lugar la votación de ExxonMobil, accionistas de Chevron, su rival estadounidense similarmente entusiasta del petróleo, votaron a favor de una propuesta para reducir emisiones del uso final de sus productos. Los nuevos directores de ExxonMobil ahora presionan en favor de recortes de emisiones más agresivos. Engine número 1 apunta a los planes de la firma de gastar solo 3.000 millones de dólares aproximadamente en total en los próximos 5 años en sus esfuerzos en favor de bajar el contenido de carbono, comparado con alrededor de los 20.000 millones al año en inversiones tradicionales más sucias. A diferencia de Shell, la compañía prometió solo reducir emisiones de sus propias operaciones, no las mucho más voluminosas producidas por sus productos cuando son utilizados por consumidores. La razón por la que estos argumentos ya no caen en oídos sordos es que la poderosa reputación de ExxonMobil de ser conducida con mano firme se ha deteriorado. La indisciplina ha reemplazado la inversión de capital históricamente prudente. La firma ha quemado miles de millones de valor de los accionistas en los últimos años. El cuadro más llamativo del manifiesto de 80 páginas de Engine número 1 muestra que su ganancia sobre capital languidece por debajo de su promedio ponderado del costo de capital desde el 2015. Mientras que Chevron gastó menos de 70.000 millones de dólares en inversiones de capital a lo largo de los últimos 5 años, ExxonMobil despilfarró casi 100.000 millones cuando los precios del petróleo se hundían. Su deuda neta casi ha aumentado al doble desde 2015 a más de 60.000 millones de dólares. Una adquisición en mal momento y a precio demasiado elevado de Exxon Energy, una firma de gas, en noviembre, lo llevó a pasar a pérdida entre 17.000 y 20.000 millones de dólares. Y esto llevó a la agencia S&P Global a titular un análisis cáustico: como no se deben hacer fusiones y adquisiciones. La renovación del directorio es necesaria debido al bajo desempeño financiero de largo plazo de ExxonMobil, dice Ann Simpson de la firma CalPERS. Hace unos meses, cuando el precio de las acciones de ExxonMobil iba en camino al nivel más bajo en 2 décadas y la compañía fue eliminada del Dow Jones, luego de casi un siglo formando parte del índice, el argumento de Simpson hubiese sonado incontrovertible. Para muchos sigue siendo convincente, pero en el fondo muchos inversores aún pueden estar preocupados de que el cambio verde destruirá el valor de los accionistas. Gracias a la suba del precio del petróleo, ExxonMobil ha recuperado 110.000 millones de dólares en capitalización de mercado desde octubre, superando a los gigantes europeos cuyos proyectos eólicos y solares prometidos están a años de ser rentables. Por supuesto que los precios del crudo son cíclicos por naturaleza. Volverán a caer en algún punto, en contraste con el dióxido de carbono que se acumula incesantemente en el aire al quemarse más petróleo. Los grandes inversores ahora ven el riesgo climático como un componente central del valor a largo plazo, señala Timothy Showmans de la consultora EOS, que ofrece servicios de administración a dueños de activos por valor de 1.5 billones de dólares y apoya a Engine número 1. La última batalla de los accionistas es una buena prueba del nuevo escenario. Wood y sus sucesores deben prepararse para más peleas como la actual. Darren Wood, el actual número 1 de Exxon, no niega que el cambio climático sea real. Hasta ahora fueron los gigantes petroleros europeos los que sufrieron las mayores presiones para volverse más verdes. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Todo pasa igual por el valor del dinero. No sé si prestaron atención a este artículo, que debido a su mal manejo de la empresa, tuvieron que dar lugar a otros pensamientos dentro del directorio. Pero igual es una buena noticia y tal vez, como sus pares europeos, reciban los norteamericanos alguna buena influencia. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Espero que les haya gustado. Muy bien, vamos a escuchar un poquito de folclore, ¿les parece? El programa anterior, en la parte de música clásica, hemos escuchado a Waldo de los Ríos, un excepcional músico argentino que fue el que aggiornó un poco, empezó uno de los primeros en aggiornar la música clásica, añadiendo instrumentos electrónicos, la batería, el bajo, la guitarra, haciéndola, entre comillas, más popular este género. Pero en sus comienzos, Waldo de los Ríos tuvo un conjunto que se llamó Los Waldos. ¿Y a dónde metió la lapicera Waldo de los Ríos? En el folclore. Empezó a hacer sus primeras letras, modificando un poco y modernizando la música folclórica. Ahora vamos a escuchar un tema que tiene un título muy poético y muy hermoso. El Algarrobo que hablaba con los pájaros. Así que vamos a escuchar este tema y después volvemos con la segunda parte del programa. Muy bien. Hemos escuchado a los Waldos, presidido por Waldo de los Ríos, que interpretaron el algarrobo que hablaba con los pájaros. ¿Les gustó este tema? Una cosa rara, ¿no? Pero bueno, no es una música de ahora, es una música que tiene sus años. Así que mire qué innovador fue Waldo de los Ríos, ¿eh? Empezó con nuestra música y después se trasladó a la música clásica, que hoy también lo vamos a disfrutar. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc, y en la primera parte de este programa hemos hablado de un artículo que nos ha hablado de, se titulaba El fin del petróleo, pero no hablaba del fin del petróleo en sí, sino de la manera de que una de las grandes empresas petroleras está cambiando su manera de manejarse. Muy bien, si se perdieron este artículo y quieren escucharlo, el lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa. Si no, les vuelvo a repetir, en la página de internet www.archive.org pueden escuchar el programa de esta semana y también el programa de semanas anteriores. Muy bien, vamos al segundo artículo, que seguimos hablando de la energía. Y el artículo se llama ¿Qué transformación energética necesita el mundo? Y dice que las fuentes a las que se recurre fueron cambiando a lo largo de la historia de la humanidad. Las transiciones actuales, tendiendo al uso de los recursos renovables, deben hacerse a una velocidad mucho mayor que la de las épocas previas. Muy bien, y vamos a leer el artículo, que dice así. Durante más de 100.000 años, los seres humanos derivaron toda esa energía de lo que cazaban, juntaban, pastaban o cultivaban para sí mismos. En milenios recientes, agregaron al repertorio energía del flujo del agua y más tarde del aire. Pero por importantes que fueran los molinos de agua y de viento, hicieron poco por cambiar el cuadro general de energía. El uso global de energía se correspondía en general con el tamaño de una población alimentada por granjas y calentada por aleño. La combinación de combustibles fósiles y maquinaria cambió todo. Según estudios de la Universidad de Manitoba entre 1850 y el 2000, el uso de energía por el mundo humano se incrementó unas 15 veces. La expansión no fue homogénea. Hubo cambios monumentales llamados transiciones energéticas. Requieren cantidades inmensas de infraestructura, cambian la manera en que funciona la economía y se dan de modo bastante lento. James Watt patentó su motor a vapor en 1769. El carbón no superó el total de la energía provista por la biomasa tradicional, la madera, la turba, el estiércol y cosas similares, hasta el siglo XX. No fue hasta 1950, un siglo después de que se perforara el primer pozo petrolero comercial en Titusville, Pensilvania, que el petróleo crudo llegó a representar el 25% de la energía primaria total de la humanidad. Las transiciones fueron lentas, en gran medida debido a que el crecimiento del uso total de energía fue acelerado. En el siglo que le llevó al petróleo captar un cuarto de ese total se incrementó. Las transiciones, además, son siempre incompletas. Los nuevos combustibles pueden reducir la parte de la torta que los viejos combustibles controlan, pero rara vez reducen la energía total que esos combustibles aportan. Mucho más biomasa tradicional es quemada por los pobres del mundo hoy, que lo que quemaba el mundo entero en 1900. Para dar al mundo una buena posibilidad de mantener el calentamiento global bastante por debajo de los 2 grados, medido contra la temperatura anterior al carbón, se requerirá una transición energética mucho mayor y más acelerada que cualquiera de las anteriores. En los próximos 30 a 50 años, el 90% o más de la energía del mundo que se produce por combustibles fósiles tendrá que ser provista por fuentes de energía renovable, energía nuclear o plantas de combustibles fósiles que entierren sus desechos en vez de exhalarlos. Durante este tiempo, la torta seguirá creciendo, pero no necesariamente tan aceleradamente como antes. La relación directa entre el PBI y el uso de energía, que se mantuvo estable hasta la década de 1970, se ha debilitado. Es posible que el crecimiento per cápita siga sin que se incremente el uso de energía per cápita. Aunque la población ya no crece tan rápido como en el pico de su incremento en el siglo XX, para mediados del siglo habrá cerca de 2.000 millones de personas más. Y toda esa gente deberá poder aspirar a servicios energéticos modernos. Hoy hay más de 800 millones de personas sin electricidad. La buena noticia es que los gobiernos dicen que están dispuestos a imponer el cambio. Anteriores transiciones, aunque fueron moldeadas por políticas gubernamentales a nivel nacional, fueron causadas mayormente por la demanda de nuevos servicios que solo podía proveer un combustible específico, tal como la nafta para los motores. El crecimiento de la capacidad de generación renovable no fue motorizada por el hecho de que electrones renovables permitan hacer cosas que el carbón no es capaz. Ha sido impulsado en gran medida por la política gubernamental. En la década del 2010, el costo normalizado, es decir, el costo promedio de vida útil de equipo por megavatio hora de electricidad generada, de la energía solar, eólica marítima y eólica en tierra, cayó 87%, 62% y 56% respectivamente, según Bloomberg-Neff, una empresa de datos energéticos. Esto ha permitido instalaciones que eran impensables en la primera década de este siglo. Gran Bretaña tiene ahora más de 2.000 turbinas eólicas en el mar. Son construidas por contratistas elegidos por lo bajo del precio que estén dispuestos a aceptar por su electricidad. El gobierno se compromete a compensar si el precio de mercado cayera por debajo de ese nivel. La energía solar tuvo sus logros espectaculares. El inversor Ramesh Naam predijo recientemente un futuro de energía solar delirantemente barata. Consideró que para el 2030, en las partes soleadas del mundo, construir grandes nuevas instalaciones solares desde cero será una manera más barata de obtener electricidad que operar plantas de combustibles fósiles depreciadas y ni hablar de construir nuevas plantas de estas últimas. Junto con el gas natural que la revolución del fracking en Estados Unidos hizo más barato, la energía solar y eólica ya reducen la demanda de carbón, el mayor emisor del sector energético. En 2018, la participación del carbón en la provisión global de energía cayó al 27%, el nivel más bajo en 15 años. La presión que aplican al petróleo aún no es tan grande, porque el petróleo mayormente impulsa los autos y los vehículos eléctricos aún son escasos. Claro que sigue habiendo desafíos. Ni el sol ni el viento producen energía de manera consistente. Las instalaciones de energía solar alemanas producen 5 veces más electricidad en el verano que en el invierno, cuando la demanda está en su pico. La fuerza del viento varía no solo de un día al otro. Perdón que tengo que dar vuelta a la página y no, la compu no me quiere hacer caso. A ver. Vamos a ver. Disculpen. Ah, ya sé por qué pasó esto. Ahí está. Muy bien. Estábamos hablando que la energía eólica no tiene el mismo viento de un día para el otro. Dice, sino de una estación a otra. Y en alguna medida de un año a otro. O sea que no es constante. Esto equivale a un lomo de burro en el camino, no a un bloqueo para las renovables. A medida que el sol y el viento aporten más a la provisión, se podrá almacenar más energía de las fuentes renovables, separando agua para crear hidrógeno que se quemaría más tarde. Algo más ambicioso, si las tecnologías para recuperar dióxido de carbono del aire mejoran, ese hidrógeno podría combinarse con el carbono recuperado para producir combustibles no fósiles. Así podría remediarse el otro problema de las renovables. Hay algunas emisiones que no pueden ser reemplazadas, ni siquiera por electricidad muy barata. Las baterías de ion litio son demasiado voluminosas para dar energía a aviones grandes en vuelos largos. Algunos procesos industriales, como la producción de cemento, generan dióxido de carbono y pueden requerir tecnología que intercepte el dióxido de carbono antes de que llegue a la atmósfera y lo deposite bajo tierra. Cuando las emisiones no pueden evitarse, tendrán que ser manejadas removiendo el dióxido de carbono de la atmósfera con árboles o con tecnología. Pero nada de esto sucede sin inversión. La Agencia de Energía Renovable Internacional estima que se necesitan inversiones por 800 mil millones de dólares anuales hasta el 2050, para que el mundo cumpla con el objetivo de un calentamiento menor a 2 grados. Y se necesitará más del doble de eso para infraestructura eléctrica y eficiencia. En 2019, la inversión en renovables fue de 250 mil millones de dólares. Las grandes firmas petroleras y de gas invirtieron el doble en extracción de combustibles fósiles. Si los gobiernos quieren limitar el cambio climático, deben hacer más. No tienen que hacer todo. Si las alternativas políticas muestran que es correcto el camino para abandonar los combustibles fósiles, el capital privado seguirá ese ejemplo. Pero los gobiernos tienen que dar señales claras. En todo el mundo hay más de 400 mil millones de dólares de subsidios directos para el consumo de combustibles fósiles, más del doble de lo que gastan en el subsidio a la producción renovable. Poner un precio a la emisión de carbono, lo que acerca el momento en que las renovables sean más baratas que las viejas plantas de combustibles fósiles, es otro paso crucial. Lo mismo sucede con el gasto en la investigación que apunta a esas emisiones difíciles de eliminar con la electrificación. Pero no importa cuánto hagan y lo bien que lo hagan, no mantendrán la temperatura actual de 1 grado por sobre el nivel preindustrial. Más aún, con las políticas de hoy, el aumento de la temperatura para el fin del siglo se ve más cercano a los 3 grados. En la década del 2010, los costos de la energía solar, eólica marítima y eólica en tierra cayeron 87%, 62% y 56%, que es algo que leímos en un párrafo anterior. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo, en el cual todavía falta mucho para hacer, para que no nos calentemos en los próximos más en la Tierra en los próximos años. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, lo hacemos escuchando música clásica. Y como les adelanté antes, vamos a seguir escuchando a Waldo de los Ríos. En este caso, vamos a escuchar una composición música clásica que se llama Panorama Argentino, en el cual van a encontrar muchos estilos de música nuestra. Así que presten atención a esta composición. Y de esa manera nos despedimos.